Sí, volvieron evidentemente de una recurrencia en la quema de pastizales. Tuvimos grandes focos dignos, sobre todo en la zona de Villa Constitución, llegando casi hasta San Nicolás. Otro en Ciervo de los Pantanos, en provincia de Buenos Aires. Y el otro gran foco es el de Puerto Gaboto, que son los lugares que prácticamente no había. No hubo en los meses pasados grandes quemas. Por otro lado, coincide con donde nosotros estamos planificando nuestros faros de conservación y donde también existen los parques nacionales. Así que creemos que más allá de una intencionalidad, como siempre señalamos, agroganadera, una presión inmobiliaria, también habría que empezar a pensar qué otro tipo de tensiones ahí, ya que son los lugares donde precisamente nosotros tenemos tanto conservación como preservación y como un trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente con los faros de conservación. Así que la situación es muy delicada porque estamos viviendo una sequía muy grande que va a continuar. Vamos a tener una era de sequía profunda. Entonces, cualquier eventualidad que hay con el fuego es realmente muy peligrosa de controlar también. Pude ver en el día de hoy que el presidente Alberto Fernández estuvo reunido con tanto con gente de los recicladores como también con guardaparques y rescatistas, ¿puede ser? ¿Hubo un encuentro? Sí, fue en realidad es el lanzamiento junto al ministro de Ambiente, Juan Cabandier, del plan ambiental presentado por el Ministerio de Ambiente al presidente de la Nación, con un fuerte apoyo, como se pudo ver en las imágenes, donde sí participaron. Yo creo que es un hecho histórico. No creo que lo hayamos visto alguna vez, algún gobierno nacional con un hecho político de esa trascendencia lanzando un plan ambiental. Después, bueno, obviamente puede haber críticas, puede haber construcciones disímiles o una mirada disímil en cuanto a eso, pero creo que como hecho político es fundamental y también por los actores que lo constituyeron. Pensemos que los que hablaron son entre ellos los que van a apagar el fuego, como una de nuestras brigadistas y guardaparques. Los que hablaron fueron los recicladores. Lo que hablaron fueron la juventud, que son los que impulsan los distintos grados protectivos de leyes y los que reclaman, por ejemplo, la ley de humedales. Entonces yo creo que debe ser visto como un hecho oficioso de la política que tome lo ambiental y lo convierta en un hecho político, ¿no? Un hecho político con, sin duda, un montón de variables que incluyen a la sociedad y que incluyen a los pobladores y a la gente con un eje de derechos profundo para todos ellos. También te quería preguntar con respecto a los faros de preservación, de conservación. ¿Cómo viene el proyecto? ¿Cómo se viene dando? Estamos en etapa de los faros de conservación, digamos. Son 11 en total, va a haber 3 en Entre Ríos, al norte. A ese se le va a sumar el que ya tenemos en Diamante, dentro de nuestro Parque Nacional Predelta. Obviamente el de Puerto Gaboto, el de Chaivés, el de Rosario, Villa Constitución, y otros más en Ciervo de los Pantanos, en Provincia de Buenos Aires. Estamos en etapa de licitación, el Ministerio de Ambiente está licitando tanto las torres de altura, los ojos de lo que llamamos ojos de halcón, que son cámaras de largo alcance que van a estar arriba de las torres para prevenir los incendios, así como los drones. Así que bueno, estamos licitando todos los equipos para poder instalarlos. Mientras tanto, en cada uno de los parques ya hay brigadistas y ya hay guardaparques que recorren la zona y hacen un trabajo preventivo. Obviamente que en este contexto de quema generalizada siempre el trabajo preventivo parece poco, pero bueno, es lo que por el momento estamos tratando de hacer desde Parques Nacionales. Y recordemos que el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en la gestión del gobierno de Macri, pasó al Ministerio de Seguridad, lo cual le da una visión, digamos, de que se activa por cuestiones de seguridad, es decir, si las quemas afectan a una población, si las quemas afectan a la salud de la población. o cosas por el estilo. Al pasar al Ministerio de Ambiente empieza a tener otra perspectiva, es decir, tiene una perspectiva ambiental. Esto ya sucedió por un decreto del presidente hace 2 semanas atrás y ahora se está implementando bajo esta nueva figura, lo cual hace que este Plan Nacional de Manejo del Fuego, siempre y cuando las provincias lo habiliten en la actuación y la nación vea una situación ambiental peligrosa, pueda actuar y no solamente por cuestiones de seguridad. Así que nosotros creemos que es importantísimo este paso y que fue uno de los anuncios que hizo hoy Cavandier junto a Alberto Fernández.